Bien, se va al Cholo, el Cholo tiró rebote, entró Pereiro. Trepando el tejido, allá en lo más alto trepando el tejido Pereiro. Era hora que apareciera su categoría, su destello técnico, no digo que inigualable, pero sí que existen, que los tiene, que están perdidos un poco en tiempo y espacio en las últimas semanas. Muy bien antes Zavala, pero muy bien Martínez arrastrando marca, el Colo Ramírez punzante, y en el segundo palo hacía vista el Zairo Cadavedí, y frente a Cadavedí tiró violento, tiro alto a Gastón Pereiro por la copa a los 37. Anota Gastón Pereiro, le hace bárbaro a Nacional. ¡Qué bien que le hace a Gastón, por Dios! Que trepó el tejido, se abrazó simbólicamente con su tribuna, con la cabecera aporte, pasó a ganar Nacional por festejo indebido, por trepar el tejido. Hay amarilla para Gastón Pereiro, pasó a ganar Nacional. ¡Colgalo, Pereiro, colgalo! El partido estaba abierto, era intenso, pero también desordenado. Nacional le faltaba el pase final. Genio y figura, Diego Zavala, de su mano construyó este ataque el equipo tricolor, presionando en campo rival. El DIM no era nada del otro mundo, un equipo que defensivamente era frágil, que se prestaba para atacar. El remate, el rebote y con la caña de pescar al hombro, Gastón Pereiro volvió una noche, lo estaban esperando. Gana Nacional, gol muy oportuno antes del cierre del primer tiempo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Visión de cancha, presión, levantar la cabeza, habilitar y todavía el remate, después el rebote, todo eso de Zavala. Oportunismo, buena pegada, la clavó en el ángulo de Pereiro. Debe aportarle esto, tranquilidad Nacional para manejar un partido que hasta ahora es parejo. Confianza. Va por el gol de la victoria Nacional. Ahí está Zavala, lo merece. Ahí está Monsiglio. No entró mal, ni el otro día, y hoy tampoco. Vamos a ver, se retira Zavala, lo deja la Monsiglio. 50 minutos clavados, se marcaron 5 recuperaciones. Vuelve Zavala, Zavala que coloca la pelota. Ahora se va Monsiglio, lo dejan a Zavala, lo dejan a Zavala. Está adelantado el portero Vázquez, por lo menos yo lo veo adelantado. Todo Independiente atrás, levanta Zavala, Damiani que va a despejar la saga, tiró polenta, rebota, está. Los mismos que habían tenido problemas y que tal vez habían causado el tanto del empate del equipo colombiano en un momento donde no lo merecía, porque en el segundo tiempo en líneas generales el equipo tricolor había sido superior que el elenco colombiano, y aparecen los dos zagueros para llevar el cuadro adelante. La hinchada los empujó y el equipo respondió. Nacional va a ganar un partido decisivo en el parque. Sigue primero en su grupo de la Copa Libertadores. Es una hoguera el parque. Gol de Noguera. Festeja por todo lo alto el Gran Parque Central. Habitat. Hacemos la vida más fácil.